os contaba al comienzo del programa que íbamos a hacer un viaje, ¿eh? Nos vamos a transportar a una tierra lejana y cercana. Y digo bien, porque aunque pueda parecer una contradicción, no lo es, no lo es tanto. No lo es tanto porque vamos a hablar de la encrucijada en la que se encuentra Senegal. Senegal, que limita con el Océano Atlántico al oeste y con Mauritania al norte, con Mali al este y con Guinea y Guinea-Bissau al sur, Gambia, que forma parte incluso de la propia fisonomía del país porque es una entrante que lo casi atraviesa, ¿no? Y tiene frente a su costa Cabo Verde. Se encuentra un país con una población que se estima en torno a unos 16 millones de personas, más o menos, ¿no? Si no me equivoco, ahora os presento. Y es un país de clima tropical, ¿eh? Con dos estaciones bien diferenciadas, la estación seca y la estación lluviosa. Y como muchos de vosotras y de vosotros podréis reconocer, pues su capital es Dakar, ¿eh? Dakar famosa para los occidentales, para los europeos, por carreras de coches, ¿no? Del rally de París-Dakar, que fue el original, y que es una ciudad que se encuentra en su punto más occidental, más pegado al océano Atlántico, ¿no? Bueno, pues sirva este emplazamiento, esta localización, para que nos hagamos una idea mínimamente de que estamos en un país que, efectivamente, como decía al comienzo, puede parecer que está lejos. No lo está tanto, gracias a que en este país tenemos una comunidad de personas de Senegal muy abundante, ¿no? No sé si es por muy abundante se pueda hablar de en torno a unos 80.000 miembros censados, que no quiere decir que no haya más, porque estén todavía en el tránsito, ¿no?, de regularizar su situación. Y para ello, digo con todo ello y con todo lo demás que viene a continuación, os voy a presentar a una persona que me dice que os la presente con el sobrenombre de Data. Data, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, todo bien. ¿Sí? Todo bien. Me alegro muchísimo tenerte y conocerte ya por fin en persona, porque llevamos hablando por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono varios días, ¿no? Uh-huh. Preparando un poco esta entrevista. Bueno, Data es coordinador del partido PASTEF en Córdoba. El partido PASTEF es el acrónimo de Patriotas Africanos de Senegal, por el trabajo, la ética y la fraternidad. Efectivamente. ¿Qué nombre más largo le habéis puesto al partido? Sí. Originalmente era, si no me equivoco, el Patriotas Africanos de Senegal, ¿no? Sí, es que eso fue una identificación, una definición un poco más larga, pero el PASTEF de identificación del idioma local. Ajá. Se puede entender de una persona con motivación, una persona que sabe lo que hace y lo hace con rigor. Ajá. ¿Qué significa? Que PASTEF es una palabra Olof que se usa mucho. Olof es un idioma. Ajá. Es un idioma local que es nacional, porque francés se dice, los senegaleses, la mayoría habla francés, pero la verdad es que el francés es un idioma colonial. Entonces, el primer presidente, que se llama Lempol Sera Senghor, él ha puesto de un idioma que es idioma nacional, que el Wolof, como dice aquí en España, el idioma nacional es el español. Luego hay los dialectos, sí. Hay varias ciudades que tienen su dialecto, pero el idioma nacional que se habla, que se entiende todo el mundo, es el Wolof. Y de allí viene el PASTEF también, que tiene otra definición. Vale. O sea que tiene sentido en el espacio de Senegal, de PASTEF y internacional. Es decir, más cosas, no solamente la identificación del nombre del partido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues yo no sé si lo sabéis, para mí ha sido un descubrimiento lo que a lo largo de estas últimas semanas he estado leyendo cuando preparaba esta entrevista con Data, ¿no? Senegal tiene buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene pinta y además tiene una tradición desde que en los años 60 se independiza de la colonia francesa, ¿no? De como país ya emancipado. Desde entonces hasta ahora es un país que es un referente en el marco de los países africanos, de un país estable, un país razonablemente democrático, y es un país que además sobre el que ha podido sobrevolar distintas convulsiones que no le han afectado de una forma determinante, de manera que se podría decir que hay elecciones, hay alternancia en el poder. ¿Sí? ¿Me equivoco? La verdad que sí, que hay todo eso, porque hay esa estabilidad. Porque habrá que ir un poco más para atrás sabiendo que después de su independencia, que el Senegal ha sido el primer país capital de, podemos decir, Europa. ¿Por qué Europa? Porque Francia, que era los colonizadores que han elegido Saint-Louis, que una ciudad al norte de Senegal, como capital de África. Entonces ellos, todo lo que es la administración francesa, viene en Senegal y hace todo lo que hay que gestionar en toda África de su colonización. Y de allí viene el primer diputado que africano y de Senegal, el Blaise Diagne. Y luego viene Léopold Sédar Senghor, el primer presidente que no es presidente por elecciones, el presidente venido de Francia, porque es como... Señalado por... Eso. Y de allí ya se está estableciendo, poniendo todo lo que es la democracia y que se va respetando de uno a otro. Cuando se va destabilizando un poco, vuelven a sentarse, a hablar y a establecerla. Bueno, estoy entendiendo que hasta, vamos, hasta donde seamos capaces de entender, la potencia colonizadora en la ola de la emancipación de los países que dejan atrás la colonización, sigue manteniendo una influencia importante en el país, ¿no? Eso ¿importante sí. o determinante? Importante, porque digo importante, primero, la forma económica. Hoy, digamos que Senegal es un país independiente, no lo podemos decir. ¿Por qué? En cuanto económico, en la parte económica, sigue usando el franco CFA, que es una moneda francesa que se hace, que se fabrica en Francia. Entonces, si tú no le das el dinero, ellos no lo pueden usar. Luego, si yo tengo que vender algo que viene de los recursos de mi país... Recursos naturales, que tengo, ¿no? Eso, que tengo que venderlo. Francia tiene una parte de intervenciones. Si ellos no están de acuerdo, yo no lo puedo vender. Si ellos también ven que necesita este recurso, son los primeros. Antes vale. que otros países. O sea, que tienen derecho prioritario, ¿no? Prioritario. Eso está y no está cambiando. Luego, si vamos a hablar de presidente, uno está elegido por la población, lo primero que hace, se coge su cosa y se va en Francia. Lo segundo es que antes de ir a hacer la campaña para convencer a la población, se ve y que se nota que hay una persona detrás de que vive en Francia o un hombre poderoso de Francia que le va a dar dinero para poder hacer su campaña. O sea que hay una tutela, ¿no? Hay una tutela en la que Senegal es una democracia autónoma en papel, pero que sigue siendo... En realidad no es. No lo es, ¿no? Sí. Eso está siendo una fuente de conflicto, ¿no? Es una fuente de conflicto enorme porque muchos de los jóvenes que van luego viajando quieren sentir esa independencia y no lo están sintiendo. ¿Por qué? Tú ve fuera de tu casa, ve lo que está pasando en otro país, quieres vivir lo mismo o quieres tener ese mismo sentimiento que está viviendo, tener la libertad de hacer todo lo que quieres en ese país y no lo tienes en tu país. Porque hasta lo más básico que el internet, la luz, el agua, estas empresas no son nuestras. Luego, o sea, me estás diciendo entonces que los recursos naturales de tu país y los recursos estratégicos de tu país no son, o sea, están en tu país pero no son vuestros. No son nuestros, están en nuestro país, no son nuestros. Luego se habla de estudiar, sí, se puede estudiar. Y lo que estudias, primero, lengua extranjera. Segundo, si tiene que practicarla, tiene que practicarla en los países extranjeros. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de Francia? Algunos de los estudiantes se van estudiando allí. Si ven que una persona de potencia o que tiene mucho potencial, se queda ahí, no vuelve. Hasta que él decide mismo de volver. Si decide de volver, todavía tiene una mano encima de él, que tiene que decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Es como si fuera un títere, ¿no? Eso, uh-huh. O trabajar en las empresas de estos franceses. Si tú quieres va de tu privado, que sepa que va a ser difícil y el gobierno no te va a apoyar. Y el ejemplo más básico, que había una televisión nacional que estaba, una televisión que podemos decir que está al lado de la población. Hoy, con todo lo que está ocurriendo, está cerrado sus señales y no puede seguir. A ver. Vamos a detenernos un momento. ¿Qué está ocurriendo ahora? Porque la situación es que de 2021 a esta parte, uh-huh, han ido sucediendo una serie de acontecimientos violentos, uh-huh, ¿no?, que están determinando un poco una situación de cada vez quizás más compleja hasta el momento actual en el que estamos. Bueno, pues con internet, con redes sociales, con la televisión y con las Fuerzas Armadas, de alguna manera tomando el control, si no masivo. A ver, explícame qué es lo que está pasando, ¿eh? ¿Por qué está habiendo esta confrontación? ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de todo eso se puede decir que hay una miedo del gobierno que está allí presente. ¿Por qué? En 2012, que había las elecciones, que el anterior presidente, que era Abdoulaye Wade, quería que la población le dejara un mandato de más. ¿Cuántos mandatos puede ser un presidente? Dos. Dos mandatos de 5 años, ¿no? Sí, dice dos. O sea, que tú cuando cumples 10 años en el cargo de presidente, te tienes que coger tu maleta, te tienes que volver a tu casa, ¿no? Normalmente son 2 mandatos de 7 años. De 7 años. Luego, en 2012, viene el Macky Sall, que es el actual presidente, ¿sí?, diciendo que él quiere que la gente le da confianza, que necesita la confianza de la gente para llevarla al poder, que sea el presidente, y que no tenemos que aceptar que el presidente anterior sigue. ¿Por qué? Si él quiere hacer 3 mandatos, primero está violando lo que dice la Constitución, segundo, él ha hecho sus 2 mandatos, que son de 7 años, él, lo primero lo que vas a hacer cuando estará presidente, quitar los 7 años para bajar a 5 años. Ajá, cada año. Vale. ¿Sabe? Y vale. Luego dice, si me dais esta posibilidad de ser presidente, esa confianza, ¿no? Sí, lo voy a hacer. A ser presidente en 2012. Y este que decía, de cortar el grifo, ¿eh? Sí, de 7 a 5. Y él se postula como ser presidente, ¿no? Sí. ¿Qué está diciendo ahora? Ahora, desde que le hemos elegido presidente en 2012. Porque lo cogisteis como presidente. Sí. ¿No? Vale. Después de las elecciones y después de todo lo que Wade ha hecho con las constituciones, porque sabemos que los jueces, que trabajan mucho también, no tienen independencia. No, hay que conocer también el sistema, porque el sistema judicial está dependiente del gobierno, ¿no? Eso es lo que está pasando y eso es lo que está siguiendo hasta ahora, porque si algo está escrito en la Constitución, no hay alguien para cambiarlo normalmente. Pero ellos, que son los más que se sienta para charlar y va cambiando cosas en la Constitución, si el presidente manda en ti, te dice lo que él quiere y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Yeah. Él está elegido para ser el presidente del juez, ¿sabes? Y luego sí, tiene esa independencia. Vale, y han dado la posibilidad al presidente Wade de hacer el tercero mandato. Y Macky Sall, cuando ha venido, estaba luchando con la oposición de que no tenemos que dejar Watt ir. Y esos videos siguen y están hasta ahora. Si él insiste, lo vamos a quitar donde está. Y no ha sido así. Y luego lo han dejado pasar. Después de la elección, él ha sido presidente. Y nos recordamos que en 2013, que ha venido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para reforzar la democracia y recordar la gente de lo que es la Constitución y de lo que es los derechos humanos, porque después de la lucha de 2012 había muerto por el hecho de que quería el presidente el tercero mandato. Yeah. Y Macky Sall dice, venga, vamos a cortar eso. Y en vez de cortarlo, ha hecho un referéndum para votar si se puede cortar a 5 o no. ¿Sabe? Al final dice, vale, se va a cortar al 5. La cuestión es que ahora mismo, bueno, has dicho una cosa que a mí me ha hecho, no es que me haya hecho gracia, simplemente me ha hecho sonreír, ¿no? En el tema de la independencia judicial, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros vivimos en un país donde existe la separación de poderes, uh-huh, y hay momentos en los que parece que la cosa chirría, ¿no? O sea, uh-huh, que, pero bueno, está bien ser muy vigilante al respecto, uh-huh, de lo que tú estás contando, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos plantamos en que este hombre, ¿cómo se llama? Macky Sall, ¿no? Uh-huh. Entra ya a formar parte de la cadena de presidentes que sí ha tenido tu país. Y llega un momento en el que se acercan las próximas elecciones presidenciales, que son el año que viene, ¿no? Ahí está. Bien. Es que hay que recordar también en 2019, que eran las últimas elecciones, él estaba diciendo de toda su campaña que si la población le lleva en el gobierno, sería su segundo y último mandato. Ajá. Y todo estaba grabado y siguen los chavales hasta ahora diciéndolo. Esto es lo que estaba diciendo allá. ¿Y qué pasa hoy? Vas a decirnos que no te vas a presentar o te vas a presentar. Y la última palabra que él ha dicho, y era el 31 de mayo, dice que si la población debería decirle de no presentarle, tenía que pedirle un favor. La frase dice que no hay que pedirte un favor. Hay que cumplir la ley. Sí, punto, hay que, ¿no?, cumplir la ley. En todo esto se ha postulado una alternativa, uh-huh, a través del partido que tú representas, del PASTEF, que es la figura de Usam Sonko, ¿no? Efectivamente. Sintetízame en lo más telegráfico que seas capaz. ¿Quién es esta figura? Esta figura que ha alcanzado unas altísimas cotas de popularidad en tu país y que está haciendo temblar de alguna manera un poco el establishment de los poderes que ahora mismo son un poco la estructura, ¿no?, sobre, uh-huh, la que pivotan la economía, la proyección internacional del Senegal, ¿no? Efectivamente. Usman Sonko, podemos dar 4 palabras que puede resumir quién es Usman Sonko. Muchos dicen que es del sur, otros dicen norte, pero es una figura que hace temblar el presidente porque no lo puede identificar realmente de dónde es, porque ha nacido al norte y ha vuelto al sur para estudiar por dónde es su origen y luego ha vuelto más al norte para terminar su carrera de bachillerato y para volver a Dakar, que es la capital, para trabajar como función de inspector de EMPO y DOMEN. Luego, hay que saber, en esos proyectos o esa carrera de escuela y todo el camino que él ha cogido, ha sido transparente en toda su carrera y ha sido de lo mejor de su clase o lo mejor de todo su función de trabajo, porque en el año 2005 él ha hecho de tal manera de decir a su colega que estaban trabajando juntos que tenemos que hacer un sindicato porque no estamos bien representados, ¿no? Bien representados. Y porque además está haciendo, si no estoy yo mal informado, está cuestionando, ¿no? Que los vínculos que se siguen manteniendo con Francia no tienen por qué seguir siendo de la forma que vienen haciéndose, ¿no? Efectivamente. De allí ya empezando, después del sindicato, cuestionando el gobierno, cuestionando cómo estáis gestionando lo que tenemos y esto, hasta en 2012, dice sobre los diputados, el hecho de que no pagan impuestos, ¿sabe? No pagan impuestos. Impuestos. ¿Ah, no? Sí, y dice que hay un dinero que falta en el gobierno por el hecho de que los diputados no están pagando y ese dinero se podría usar por tal sitio. Ay, luego viene la cuestión de por qué hay el hermano del presidente que ha firmado algunos contratos de petróleo, de lo que es los recursos naturaleza del país y no ha hecho ni estudio de ese trabajo antes de firmar todo eso. Pero en todo eso, después de haber puesto su partido del PASTEF en 2013, ha hecho de tal manera de su transparencia que el gobierno le da miedo, porque sube de tal manera que todos los jóvenes le están apoyando de forma transparente, de forma de lo que todo él está llamando, de el hecho también de querer separar Francia y Senegal. ¿Por qué separarle? Decirle, hay que darnos realmente nuestra independencia. Si queréis venir para trabajar con nosotros, tiene que ser 50%, 50%. O instalar vuestra empresa y formar los chavales que están allí y luego dejarle la independencia de trabajar. O sea que estamos ante dos modelos distintos de gestión, ¿no? Efectivamente, y de eso todos los políticos que está él le llama siempre que están dentro de la de un sistema de trabajo de que si tú eres amigo de Francia no vas contra Francia. ¿Por qué? Si tú vas contra Francia significa ya no somos amigos. El que te dice la verdad, ya no sois amigos. Sí. Él dice en Francia, yo quiero ser amigo, pero amigo sincero. Si está tocando esto mío, te diré que no lo tienes que tocar, porque es mío. Ya está. Eso, sí, eso. Eso no nos, tiene que, no nos tiene que enemistar siempre que tú te sepas que lo tuyo es tuyo y lo mío no es tuyo, ¿no? Ya está. Y de allí vienen todos los problemas. En 2021 dice una chavala que la ha violado. Ha habido momentos en los que al opositor Ousmane Sonko se le enjuicia por una serie de supuestos de violación y bueno, eso como resultado a día de hoy el opositor, el que supuestamente podría encabezar una alternativa a la presidencia en las próximas elecciones del curso del año 24, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo se encuentra privado de libertad, ¿no? ¿Por qué? Tendrá que ver dónde ha empezado Macky Sall y dónde estamos ahora. En 2012, cuando ha sido presidente, lo primero que ha hecho quitar el hijo del presidente anterior, que debería ser también candidato, en 2019. Dice que ha robado dinero y luego se lo han llevado a los estados de los árabes y no viene. Luego había Khalifa Sall, que es la oposición más grande antes que Ousmane Sonko, porque Ousmane Sonko en ese tiempo nadie lo conoce, porque estaba trabajando, haciendo los trabajos. Tenía que quitarlo, encarcelarle y decir que ha robado dinero para que no se presenta en 2019. Ya no se ha presentado. Y vamos, por 2024... pone otro trampa diciendo que Sonko ha violado a tal persona, y ahora no se puede presentar en las elecciones porque tiene problemas con la justicia. Ahora lo quieren quitar. ¿cómo lo quieren quitar? Tú no puedes decir, culpar a una persona en 2 años que ha violado, que ha amenazado una persona y luego terminar por corrupción de jóvenes, que algunos dicen menores, no es menores, porque la chica no es menor. Jóvenes dicen, es la correcta palabra que ha usado la justicia, corrupción de jóvenes, sabiendo que la empresa o donde se trabaja la chica no es de Sonco. Tú no puedes culparme de algo que no es la dueña, que podemos decir que es corrupción de menores, porque ella ha contratado a la chica para trabajar en su empresa. Ya. Este es un cliente. Bueno, pues se entiende que ha habido juego intestino, ¿no? Juego por debajo de la mesa, ¿no? Sí, para solo quitarlo y millo. Poco limpio, ¿no? A día de hoy, oye, ¿qué papel juegan las mujeres en la sociedad senegalesa? ¿Qué protagonismo ejercen en la estructura social? La estructura social. Me interesa especialmente porque, bueno, conocemos de que, bueno, como en todas las sociedades, son muchos frentes los que desde donde se pueden ejercer los cambios, ¿no? Sí. Habrá que saber que en Senegal, como es un país más musulmán, que tiene su cultura musulmana, sí, estamos siempre intentando respetar todo lo que dice la religión y hacerlo de forma respetuosa, porque también vivimos con cristianismo, gente que son cristianos, y animismo, que no cree en nada, pero no tenemos ningún problema. Luego, la mujer tiene su sitio y su parte en la sociedad. Si tú, tu marido lo tiene que respetar en la casa, ¿cómo lo tiene que respetar? Y fuera de la casa, si tú eres empresario, respeta el trabajo y hace bien tu trabajo. Eso es lo que estamos viviendo. Pero vivimos la igualdad y se nota que había Aminata Touré, que es primer ministro del gobierno de Macky Sall, y ahora no está, porque él está diciendo de que respeta su palabra y lo han quitado en medio. Y hay varios mujeres que están en varios sitios y hacen bien su trabajo. Vale. Para terminar, Data, cuando los recursos naturales, cuando las relaciones con las empresas multinacionales que extraen, que están obteniendo los beneficios de vuestros recursos naturales, España, por ejemplo, es una privilegiada en el sentido de que los recursos pesqueros de vuestras costas vienen acordándose periódicamente con la autoridad comunitaria europea, ¿no? Uh-huh. Háblame de las rutas migratorias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen del país? ¿Por qué sales tú del país? Si tu país es un país rico, es un país que tiene posibilidades de autoproyectarse, de autopromocionarse, ¿qué pasa? Y sobre todo y especialmente, ¿cómo es esa diáspora de salir de tu casa, de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, abandonar todo eso? ¿Por qué? Yo diré que algo más difícil de lo que la gente no sabe. ¿Por qué? Aquí muchos hablan de por qué dejan su país, no deben estar aquí, por qué deben estar aquí. Pero se olvidan de que ellos no deben estar aquí, ¿vale? No deben estar aquí. Pero, ¿qué es el por qué no deben estar aquí? Hoy tú dices a una persona de no estar aquí y te llega los recursos naturales de ese país y tú disfrutas de ese recurso naturales. Debe sentir vergüenza. Lo primero. Lo segundo, hoy, digamos, hay mucho problema por la cuesta o los inmigrantes que vienen. Me acuerdo muy bien el 9 de abril que se había ido el Pedro Sánchez a Senegal. Después, justo meses donde había más de 300 muertos en el mar. Y se puede ver. Digo, tú vienes para hablar y firmar otros contratos para que te traigan cosas que tú necesitas. ¿Por qué tú no intentas a decir a la gente que están allí cuál es el problema y solucionamos ese problema y que quedáis allí a trabajar. Es lo que siempre el presidente Ousmane Sonko Paste ha llamado a los jóvenes, porque en ese tiempo, cuando había tanto muerto, él ha ido hasta la cuesta para decir a todos los chavales, no hace falta ir fuera, si tenéis todo aquí, hay que trabajar aquí. Y es el primero, el único presidente que ha llamado para ir trabajando la tierra, que son tiempo que ya no hay escuela, hay que ir a trabajar la tierra, que ha llamado los chavales a volver a crear algo que va a servir por su autodevelopment. Sí, te estoy entendiendo bien que, bueno, si tú tienes las condiciones dignas para seguir viviendo en tu tierra y no ser poco menos que un miseria en tu propia casa, ¿no? No tendrías necesidad de tener que salir, ¿no? Ninguno, ¿por qué? Hoy tú vienes un barco para pescar, que son barcos grandes, que pasa una vez y lleva todo. Y la gente que pescan allí en Senegal usan estos pateras pequeñas que tú ves a veces llegando aquí, ¿sabes? Sí. Y esto con una fila que tú llegas con 100 o menos de 100 pescados, sabiendo que los barcos grandes llevan más de la cuenta. Se lo han llevado. Eso. Entonces, es algo diferente. Encima de eso, es que todos los jóvenes quieren trabajar, quieren ganar su dinero y quieren ayudar a su familia. Trabajando en Senegal, el día es menos de 50 euros o menos de 30 euros. El día, la hora, lo que vas a ganar. ¿Cuándo puede ganar un mes una persona? ¿Cuándo puede ganar? Algunos menos de 50 el mes, trabajando todos los días. Sí. Menos de 50 menos euros de 50. Al mes. Sí. Y tú lo dices, siéntate, para luego llevar todos sus recursos y decirle, siéntate. Cuando viene el recurso, no tenemos autorización para dejarle entrar. Pero cuando viene el humano, tiene que tener autorización para residencia, para residir. Data, gracias por traernos una pincelada. Yo creo que deberíamos de más adelante volver otra vez a retomar, a ver cómo se desenvuelven estos acontecimientos de si finalmente hay elecciones libres o no hay elecciones libres, dígase libre, que haya libertad para poder presentarse sin coacciones ni enreo. Y yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Sí, y seguramente sería complicado para las elecciones, porque el presidente está diciendo que la población le deja 2 años más antes que llegue a las elecciones, para seguir terminando su trabajo. Bueno, pues por eso mismo te digo que nuestro compromiso es el de seguir divulgando esto que tú estás haciendo desde la lejanía, desde la diáspora, ¿no? Pero que nos está acercando un poquito a la realidad de tu país, de Senegal. Y bueno, yo creo que los medios de comunicación, en la medida en que tengamos la capacidad de acercar vuestra reflexión y vuestras preocupaciones, pues a lo mejor sirven para... Sirve mucho para saber que una persona que está en su casa cerrada por no dejarle la libre circulación duele mucho. Y sirve mucho porque si no se habla, significa que somos todos de acuerdo con lo que está pasando. Ay, Dios mío. Data, que seguimos, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por haber venido y por haber divulgado la situación de tu país. Gracias por el asunto.